Vocabulario. Okay, let's look at 8 more words, starting with wild, a nice little adjective which means... Salvaje. Muy bien. Savings. Ahorros. A shortcut. Un atajo. Ancestor. Antepasado. Unknown. Desconocido. Pero como adjetivo y no como sustantivo en inglés. Gossip. Cotilleo, un chismorreo. Muy bien. Tight. Apretado. And to pack. Hacer las maletas. Muy bien. ¿Sabes que hay un animal salvaje en tu jardín? Do you know there is a wild animal in your garden? Muy bien. Todos mis ahorros están guardados debajo de mi colchón. Colchón sería mattress. Okay. All my savings are kept under... Kept. Mm-hmm. Again. All my savings are kept under my mattress. Okay. ¿Estás seguro de que esto es un atajo? Are you sure this is a shortcut? Sus antepasados estuvieron involucrados en el comercio de esclavos. El comercio de esclavos es the slave trade. All right. His ancestors were His ancestors, okay? We stress the first syllable. His ancestors. Ancestors. That's better. Were in the slave trade. Los motivos del ataque son todavía desconocidos. The motives. The motives. Muy bien. The motives for the attack are still unknown. ¿Has oído el último chisme? Have you heard the latest gossip? Have you heard the latest gossip? Eso se dice muchísimo, ¿eh?, en las oficinas. Have you heard the latest gossip, Annie? Te lo digo. Me lo dices. After the recording. Estos pantalones son demasiado apretados. These trousers are... Trousers. Trousers. Are... These trousers are far too tight. Are far too tight. Muy bien. El avión sale en 2 horas y todavía no has hecho las maletas. The plane leaves in 2 hours and you still haven't packed.